por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes. Hasta la una. Universo es el tercer disco de No Lo Soporto, un disco que redobla la apuesta al tecnopop que estaba medio sugerido en el segundo, que en el primero no estaba tan presente, sin embargo en este ya está hecho y derecho. Tecnopop, digo yo por decir algo, no sé ustedes cómo lo llamarán. Sí, lo llamamos synthpop. Synthpop, está bien, está bien. ¿Eso tiene que ver con la incorporación de más integrantes, la incorporación de una tecladista? Sí, también el hecho de buscar como un nuevo rumbo en relación a los discos anteriores y bueno, también las influencias que escuchamos nos cambiaron mucho. Uh-huh. ¿Venían escuchando otro tipo de música y de repente viraron para el tecnopop, para el synthpop, o era una influencia que todavía no había surgido en la música de ustedes? Sí, creo que el hecho de incorporar los sintetizadores y las baterías electrónicas nos definió más para ese lado también. Uh-huh. ¿Y vos, cuando... Es verdad que sí, estaba un poco sugerida en el disco anterior que uh-huh. ya había algunos detalles mínimos de sintes, pero bueno, en este disco lo explotamos uh-huh. con todo y todavía lo queremos explotar más. ¿Y vos en vivo cómo haces con tu batería? ¿Dejaste de tocar la batería de verdad? No, sigo tocando la batería, pero la uso triada. La uso conectada con este pad loco que tiene un montón de sonidos. conectás la batería vía trig a ese pad. Claro. A ese octopad. Mirá. Así es. Pero sigo tocando la batería real. Seguís pegándole y todo eso. Claro. Ok. Bueno, estuvieron probando un poquito de sonido. Creo que está todo en orden para tocar. ¿Se animan? Dale, sí, dale, dale. Adelante, ahí entonces. Bueno, no lo soporto en vivo. Se llama Frecuencias. Soporto en vivo en todas las mañanas son iguales, haciendo una canción, Frecuencias, que tiene una, si uno atiende a la guitarra y al bajo, tiene una base, por lo menos en el estribillo, bastante funky la guitarra. Sí, ¿no? Sí, una... tenemos sí, hoy este formato medio reducido, en realidad. Sí, no pudo venir la tecladista, así que bien. Estamos con otro formato, pero igualmente sí sigue teniendo esa energía. Está bueno que los acústicos los preparamos así ahora, medio eléctricos. Claro, o sea, de acústicos no tienen nada. Está bien, es un formato más bueno, reducido. Lo que pasa es que los temas del disco no se podrían reflejar en una guitarra y la voz solamente. Por eso, bueno, queríamos respetar eso. ¿Y vos, Naila, ahora con incorporación del guitarrista, abandonaste la guitarra en vivo o tocas algo más? No, sigo tocando, pero igualmente cada vez menos. Sí, cada vez menos porque estoy tocando ahí un bichito, un sinte que me prestaron, y bueno, las baterías también. También en los shows en vivo llevas esta cajita de ritmo. Bien. O sea que ambas también, como decía Lucía antes, están tendiendo cada vez más a, antes vos recién decías, meter cada vez más el sintetizador y darle, sacarle más el jugo. Uh-huh. Va para ahí, no lo soporto cada vez más. Sí, cada vez más. Los temas nuevos van a ser completamente sintes. ¿Ah, sí? ¿Cómo, pero cómo fue que...? Igual las guitarras todavía van a seguir estando como riffs, pero... Bien. Pero tiende para ese lado, sí. Está bien. Garantizando la continuidad del compañero entonces, de la banda. Sí, si no, ya está. Tengo que aprender a hacer algo con sintetizador. Se compraba un synth y listo. Me compro un Pro Tools, me lo pongo encima. Las cuerdas todavía garpan, en serio. Eso no dice el bajista, ¿eh? Las cuerdas todavía garpan. Ahí va. No se escuchaba. Bien, bueno, se hacen uno más antes del info que lo tenemos en punto. Dale, vamos. ¿Con dale. Cuál quieren seguir? Bueno, este tema se llama Instinto. Bien, Instinto, entonces, no lo soporto en vivo, en todas las mañanas son iguales. Porto en vivo en Nacional Rock, en todas las mañanas son iguales. Naila, Lucía, Kevin y Agustín tocando acá en el estudio de Nacional Rock. Seguimos después del informativo, cerramos ahora esta parte escuchando la canción que abre el disco de No Lo Soporto, el último universo. La canción es Energía. Física, psíquica, sentimiento negativo, frustrado, perdido. Perdido, acumulación. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Claro, y si hablamos de synth pop, una de las bandas pioneras de ese género en la Argentina fue Virus. Supongo que esa habrá sido la idea a la hora de convocar a los Moura para este tema, ¿no? Sí, tal cual. Ellos fueron uno de los primeros que trajeron ese estilo acá a Argentina, así que también por eso quisimos invitarlos. Y bueno, estuvo re buena la participación. Marcelo cantó y Julio tocó la guitarra, así que en este tema que se llama Si Querés, que es el que sonaba recién. Estuvo bueno. ¿Habían compartido alguna experiencia con ellos? ¿Grabar, tocar en un escenario, compartir algo, una sí, grabación en algún lado? Sí, habíamos tocado recién en nuestros comienzos en un teatro en La Plata. Ajá. Con ellos. Como soporte, sí. Pero hace como 10 años. Sí, ese fue nuestro único contacto con ellos. En la época del trío, digamos. Claro. Igualmente, no, o sea, ese día no los conocimos ni nada. Recién tuvimos la oportunidad de conocerlos ahora, que bueno, grabamos esto y nos juntamos en la casa de ellos, ahí por La Plata. Y nada, estuvo re bueno el acercamiento porque ellos nos contaron un montón de sus experiencias. Y bueno, siempre está bueno gente que haya vivido ya y haya pasado por cosas que uno todavía no pasó. Y bueno, esa experiencia está re buena transmitirla. Ellos son re buena onda, la verdad. Están, no lo soporto, en vivo en Nacional Rock. Y antes que a Diego Corbin se lo abduzca un ovni, vamos a hacer un tercer tema en vivo porque tiene que huir. ¿Qué tema van a hacer? Vamos a hacer Suena Bien. Bien, en vivo entonces, no lo soporto. Thank you. No lo soporto en vivo. En todas las mañanas son iguales. Hay que aclarar que este último tema lo arreglaron improvisado a último momento, a pedido medio medio mala onda que les pedimos. Sí, no se van, si no hacen otro tema más. Extorsionadas. La próxima fecha es el 11 de agosto. 11 de agosto en Don Telmo, que vamos a hacer, es un ciclo homenaje a Depeche Mode. Pero ustedes grabaron un cover de New Order en el disco. También. Está con todo el mundo. Hay una canción que es de Beatles, en la cual mencionan a los Joy Division y los Stones. Hay referencias a todos lados. Estamos muy fanáticos de muchas cosas, lo que pasa. ¿Qué van a hacer de Depeche Mode? Vamos a hacer New Life. Bien. De un tema del primer disco de ellos. Bueno, y después el 23 de agosto vamos a estar en el Roxy Live. Y el 25 ahí al Rosario. Ahí ya presentando este disco. Ahí ya presentando Universo. Sí, ya lo venimos presentando, sí, desde junio. El próximo show también va a ser presentación del disco. Uh-huh. O sea, solo vamos a hacer ese tema de Depeche. Y nada más. Para cumplir, digamos. Y después nos vamos a Rosario y Córdoba. Rosario el 25 de agosto. Rosario el 25 y Córdoba no tenemos todavía confirmado, pero va a ser octubre. Bien. Ahí está. No lo soporto. Enrollando cables y demás. Hay una banda que alguna vez nació como un trío de chicas, hoy es quinteto, con dos hombres. ¿Cambió algo la dinámica interna de la banda? ¿La composición de los temas? ¿La onda, la cabeza? Sí, cambió un montón. Cambió un montón. El hecho de ser más integrantes nos da muchas más posibilidades musicales. Uh-huh. Hay como muchas más posibilidades de arreglos y de líneas y de sonidos. Pero por una cantidad de integrantes, no por una cuestión de género de la composición de la banda. También eso también, creo, ¿no? ¿Para dónde? Sí. Sí, el hecho de que sea mixto ahora también como que equilibró mucho. Los equipos los llevan ellos ahora. Claro, por ejemplo. No, igualmente las cosas las seguimos cargando. Cada uno se carga sus cosas. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí, bueno, el otro día llegué a mi casa y no andaba el ascensor, tuvimos que subir 4 pisos con todo. Terrible. No, pero sí es verdad que el hecho de ser todas mujeres por ahí era más conflictivo. Pero ahora estamos en un buen momento. Fíjate. De la banda. Lo dijo una mujer, ¿eh? Sí, ojo. Y sí, el número 3 también es complicado, así que... Pero ahora estamos súper bien como banda y con muchas ganas de tocar en vivo. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Naila, Lucía, Kevin y Agustín, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Saludos a Doña Jimena. Gracias. Y vayan todos a ver entonces a No Lo Soporto en Don Telmo, esto es México 972, este sábado a las 21 horas en el homenaje a Depeche Mode. Y después lo siguen por redes sociales y demás para enterarse de todas las otras fechas que ya fueron como 5 o 6. Bueno, suena gracias. Del último disco de No Lo Soporto, el disco Universo, suena Hey. Gracias, chicos. We'll be right back.